paso en esta vida, cada anécdota vivida, oh Dios, siempre has estado allí. Has trazado tú la senda del camino recorrido, oh Dios, siempre has estado allí. Y hoy, aunque no encuentre la razón de este momento gris, confío en tu fidelidad, confío en tu favor. Me has traído hasta el desierto para ahí tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir. Con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Que tanto he perseguido, Dios, lo lograré en ti. Y hoy, aunque no pueda ver la luz de este momento gris, descanso en tu perfecta paz. Desierto para ahí tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir. Con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. No tengo miedo a lo que tenga que vivir. Con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Oh.